estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Habiendo agotado el contenido de la eternidad, la Edad Media nos da derecho a amar las cosas pasajeras. Ciarán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Sofía. Como cada sábado los saluda su amigo Marco. Y para abrir este programa vamos a nuestra sección Poiesis con el capítulo 4, episodio 1 del relato Kyo y Gus, escrito por el filósofo estadounidense Matthew Lipman. Poiesis. Capítulo 4, Episodio 1. ¡Adivina quién va a venir a cenar! Sabía que nunca lo adivinarías. Son Kyo y Suki. Van a llegar en cualquier momento. Cuando le pregunté a mi mamá si podía invitarlos, estaba segura de que diría que no. Esto solo demuestra que nunca sabes lo que dirían los papás. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Estaremos solo nosotros seis. Mi mamá, mi papá, Suki, Kyo, yo y mi hermano David, que vino de la universidad. David ha estado diciendo todo el día que se quedará arriba en su cuarto. ¿Es tan malo? ¡Son ellos! ¡Están en la puerta! Mi papá y mi mamá conocen a Kyo porque viene seguido, pero es la primera vez que ven a Suki. Mi mamá dice: Gus, corre arriba y háblale a tu hermano. Corro arriba y toco su puerta. Mamá dice que bajes a cenar. No hay respuesta. Tengo miedo de gritar demasiado fuerte, porque no quiero que Kyo y Suki me oigan. ¡David! Digo a través del ojo de la cerradura. ¡Por favor! Déjame en paz y deja de molestar. ¡David! ¡Kyo está aquí con su hermana! ¿Y saben qué? Al momento se abre la puerta y aparece David. Mamá mira hacia las escaleras y dice: David, ¿cómo es que hoy no estás de gruñón? ¿Qué te dijo Gussie para hacer cambiar de opinión y de camisa? David, quiero que conozcas a Suki, la hermana de Kyo. Dice papá cuando empezamos a bajar. Suki mira a David bajando las escaleras y dice: ¿Eres tú? Podría decir lo mismo. Responde David, dirigiéndole una mirada de simpatía. Ya se conocían. Pregunta mi papá. Por lo general, voy a nadar sola al otro lado de la isla. Dice Suki. Pero los últimos días, no he sido la única en visitar ese lugar. No me quiso decir su nombre, así que no le quise decir el mío. Dice David. Mi papá va hacia la cocina y trae unas botanas. Suki y David toman una galleta salada con un poco de queso untado y salen al jardín. Kyo está comiendo tanto que tengo que decirle que deje un poco de lugar para la cena, mientras que él y mi papá hablan de cuánto le gusta a Kyo la granja, me escapo hacia la cocina. Mamá, ¿me puedes decir una cosa? Lo intentaré. ¿Qué quieres saber? Si David se casa con Zuki, ¿podría yo también casarme con Kyo? Mi mamá se atraganta con algo que está comiendo. Después de un rato dice... Por supuesto, si los dos se quieren... cuando sean grandes. ¿Y por qué no íbamos a querer? Gussie, siempre estás haciendo preguntas. Mamá, ¿qué otra cosa se supone que tengo que preguntar? Poiesis. Primera pausa musical del programa con el pop de la agrupación mexicana Madame Recamier. Esto es Arriba las manos del disco Imagina. Arriba las manos, dame tu dinero, te tomo, te llevo, mío es el mundo entero. El día de hoy, en nuestra sección Polis, tenemos una entrevista a propósito del inicio del Diplomado de Estética y Lenguaje de las Artes. Escuchemos los detalles del evento. Polis. Thank you. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en esta ocasión con el coordinador del Diplomado de Estética y Lenguaje de las Artes, el profesor Roberto Briseño, así como con su asistente Raúl Calderón, con los cuales vamos a platicar de esta octava promoción del diplomado, al cual está por arrancar este 26 de febrero. Para comenzar, me gustaría que nos dieran una visión, un panorama general del diplomado, temas, los elementos que van a componer estas sesiones. Sí, ¿qué tal? Pues mira, el tema para este diplomado se han venido trabajando ya desde 4 ediciones anteriores, es Arte en México, pero cambia su contenido conceptual. Para esta ocasión toca Imágenes en Movimiento y tenemos diferentes temas con diferentes ponentes. Por ejemplo, nos va a acompañar Lucía Cavalcini con el tema de la animación expandida de la narrativa comprimida del GIF, animado a la narrativa del cine mexicano, del cine interactivo. Tenemos también por ahí al maestro Víctor Manuel Pineda, que nos va a hablar del cine en la formación de la cultura nacional. Tenemos a Ana Soler Cepria, una fotógrafa y cineasta, y su tema va a ser Días de la Cámara, Néstor Almendros. Tenemos por ahí al maestro Eduardo Muñoz con Honoré de Balzac, la Belle. No sé cómo se pronuncia, la verdad, es algo francés, paso. Y bueno, tenemos ahí a Emiliano Mendoza también con Imágenes y Trayectos del Narrador, Fragmentos de la Ciudad. Son algunos de los temas que se tocarán en esta edición del diplomado. Bueno, la participación tuya también en esta ocasión es para nosotros importante. Y tenemos invitados de fuera de la ciudad, como es el caso de la doctora Sonia Rangel de la UNAM, que también va a estar con nosotros en esta ocasión hablando del arte de la repetición, ensayo sobre la imagen cine de Daniel Pereda, que es un cineasta mexicano importante. Y bueno, queremos invitar a todos los radioescuchas de este programa Radio Sofía a que, si les interesa una reflexión sobre el arte, si quieren acceder a una discusión sobre la contemporaneidad de las manifestaciones artísticas, tanto actuales como pasadas, y sobre todo meditar un poco sobre lo que es la imagen, el tipo de imágenes que nos acompañan en esta vida del 2016 por todos lados, ¿no? Estamos rodeados de pantallas, estamos rodeados de espectaculares. Entonces, hoy más que nunca me parece que hablar de la imagen es algo muy importante porque está determinando con mucho nuestro estar, ¿no? Nuestro deambular por el mundo. Me gustaría que nos platicaran un poco del trayecto que ha tenido este diplomado en las versiones anteriores, cómo se encadenan todos estos temas con la propuesta del presente. Sí, bueno, el diplomado afortunadamente es un diplomado viejo. Tiene, yo creo que en sus inicios hace como unos 30 años, el doctor Mario Ramírez Cobian inició con este diplomado de estética. Y a partir de ese momento, yo diría que lo que ha acontecido es muy interesante. Desde que el doctor Teo se hizo cargo, las sesiones siempre estuvieron a cargo de distintos profesores de la facultad y de algunos invitados que venían. Los temas eran abiertos, eran diversos, pero sobre todo en aquella época sí se pensaba mucho en que fueran una especie de pequeñas conferencias o de clases que estuvieran muy circunscritas a lo que la estética es desde una perspectiva filosófica más o menos tradicional o contemporánea, pero siempre dentro del corpus de la filosofía. A partir del momento en que yo me hago cargo, pero ya un poco antes, ¿no?, el propio doctor Teo, ya no nos interesaba tanto como que ponerle un corsé a la estética, es decir, la estética tiene que tocar temas que son los temas tradicionales de la filosofía, bajo el canon clásico de la belleza, la explicación de lo racional o lo sensible, ¿no?, desde perspectivas propiamente filosóficas. sino qué pasa con una experiencia estética, ¿no?, del ciudadano común y corriente, cómo accedemos a esa experiencia estética. Todo lo que se denomina arte es arte. Hay algunos objetos o algunas manifestaciones o algunos productos que sin ser llamados artes podamos concebirlos como plausibles de provocar en nosotros una experiencia estética. Y eso nos hizo diversificar el campo y las temáticas hasta que llegamos a un momento que a Raúl y a mí nos parece muy importante, que es una reflexión sobre el arte en México. ¿Qué hacemos en México, artísticamente hablando? ¿Quiénes son? ¿Qué se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Y a partir de eso pensamos en qué temas valdría la pena tocar. Entonces pensamos que hablar de la creación, de la crítica, de la teorización y de la producción, combinar las ponencias o a los participantes entre teóricos y creadores, entre críticos y gestores, nos parecía importante. Y a partir de entonces estamos trabajando hasta este octavo diplomado con una preocupación que gira alrededor del arte en nuestro país. ¿Algo que quieras agregar, Raúl? Sí, digo, la preocupación es siempre que tenemos con el maestro Roberto es cómo ser actuales en una cuestión reflexiva en torno a la estética y los lenguajes de las artes. Los temas que hemos venido manejando, como él ya los mencionó, son temas que nos preocupan porque se pueden cruzar entre sí, pero también nos pueden llevar a otras conjeturas que no solo tiene que ver con la filosofía, la estética, la producción artística, la cuestión de la gestión de las artes, sino también en cómo todo ese tipo de cuestión teórica se puede bajar a terrenos más más sencillos, más explicativos, más común para que la gente se acerque más y le sirva para tener más enlaces con las creaciones artísticas o con las reflexiones o las críticas de estas disciplinas, ¿no? Ahora, en las últimas ediciones de este diplomado se han presentado al final algunos productos en forma escrita, unos libros. Platícanos un poco de estos textos que han salido de este diplomado. Bueno, en realidad ha salido apenas el primero. Está en imprenta un segundo libro. De pronto son tan interesantes las discusiones que nos parecía que valía la pena divulgarlo. Y tuvimos la oportunidad, con el apoyo de la Facultad de Filosofía, por supuesto, de publicar una primera obra, que es la recopilación de ensayos de asistentes al diplomado, los que, digamos, estuvieron como estudiantes y ponentes del diplomado, ¿no? Entonces eso nos dio una obra muy interesante porque es una visión doble, ¿no? Digamos, la gente que profesionalmente se dedica a teorizar sobre el arte o actividades artísticas, y la gente que probablemente no se dedica a ello, pero que tiene interés en estas manifestaciones, ¿no?, que tiene interés en acercarse a una reflexión, a un estudio, que se da tiempo para pensar sobre la pintura, sobre la literatura, sobre las instalaciones, sobre el arte en nuestro tiempo, sobre la relación que puede haber entre el arte, política y la sociedad. Y eso queda plasmado en los artículos que forman ese primer volumen, y ahora tenemos en imprenta un segundo volumen que esperamos pronto ya podamos contar con él. Sí, bueno, creo que uno de los objetivos también planteados de lo que es el diplomado es que se pueda llegar al término de este a una reflexión y a que cada participante pues también desarrolle un tema en lo particular de los que se trataron o alguno que él tenga por ahí pues atravesado o sugerido para poder llevar a cabo un desarrollo crítico, reflexivo, y bueno, eso también ejercita un poco las temáticas, lo que se vio, el trabajo académico, y bueno, verse reflejado en un impreso creo que también ayuda a difundir ideas y conocimientos de alguna manera en ciertos temas en particular de lo que se trató en este diplomado, ¿no?, en los diplomados que se han venido trabajando. Vamos ahora sí a los detalles, que sería el lugar de donde se va a llevar el diplomado. cómo se pueden inscribir, los costos, si va a haber algún descuento y también pues dónde se pueden conseguir estos productos del diplomado. Sí, gracias Marco. Sí, el diplomado se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, en el auditorio Samuel, en el auditorio María Zambrano. Será los viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con un pequeño receso, más o menos por ahí de mediodía. El costo del diplomado es de $2,000. El diplomado inicia el 26 de febrero y termina el 15 de julio. Cada viernes hay una sesión, como ya pudimos escuchar, con diferentes participantes. El costo de $2,000 es para las personas que no sean de la Universidad Michoacana, porque para empleados, estudiantes y profesores de la Universidad Michoacana hay el descuento del 50%. Igual, bueno, pues se pueden tener algunos de los descuentos establecidos, ¿no?, en este tipo de eventos, ¿no?, los comunes a las personas de edad avanzada, ¿no?, con una solicitud que se puede hacer a la dirección de la escuela. Y pues eso sería todo. Y los materiales se pueden adquirir en la propia Facultad de Filosofía. ¿Algo que nos quieras agregar? Ahora es invitarlos. No, bueno, que vengan, que se acerquen al diplomado, vengan este viernes los que puedan para que escuchen un poco la charla introductoria de lo que se va a tratar y, bueno, si los incita, pues se queden. Yo creo que es una oportunidad para todos aquellos, pues, jóvenes artistas egresados de las carreras de deshumanidades, lo que es historia, literatura, historia del arte, artes visuales, danza, música, todas las personas que también tienen carrera magisterial o que son docentes en las áreas artísticas, lo pueden tomar. Creo que es una buena oportunidad de acercarse a otra forma de ver y apreciar las cuestiones estéticas y los lenguajes en las artes, ¿no? No, pues muchas gracias, Marco. Gracias al auditorio de Radio Nicolaita y particularmente al de Radio Sofía. Y pues aquí los esperamos. Polis. De la recopilación La Otra Cara del Rock Mexicano, escucharemos el punk de Seguimos Perdiendo con la rola Se me entumió la mano de tocar ska. Después de esta pausa, escucharemos la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, ahora recordando la vida y obra del filósofo italiano recientemente fallecido, Umberto Eco. Polis. El nombre de Eco. Umberto Eco no solamente escribía tratados filosóficos disfrazados de novelas. El nombre de la rosa es, entre otras cosas, una vívida reflexión sobre la unidad de la inteligencia y la alegría, sobre la ligereza de la libertad. sino también novelas disfrazadas de libros teóricos. El Tratado de Semiótica General o Las maravillosas y apasionantes aventuras del signo es un texto lleno de creatividad e ingenio, a pesar de su aparente formalismo. Lo más sorprendente de Eco es que, cuando menos te lo esperas, despliega un sentido del humor tan cáustico como festivo y liberador. Algunos de los mejores chistes y de los mejores momentos de humor y risa los conocí en sus textos. Es una de las cosas gratas que hay que agradecerle a la vida. Polis. Y bien, muchas gracias por su compañía en esta tarde de sábado. Recuerden buscar nuestra página de Facebook, Radio Sofía, donde pueden ponerse en contacto con nosotros. Por el momento, los dejo con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Un cholo con estilo y con cuchillo, llegando a la estación, las gafas negras reflejando el brillo, los ojos reflejando al corazón. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.